Saludo a todo el ancho mundo de internet. Aquí estamos nuevamente. Desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco, para mariscalrock.com, para radioeter.com.ar y auspiciados por la revista Requiem, presentando otro capítulo de este que hemos dado en llamar El Noticiero de las Pampas Argentinas. Así es, amigos, nuevamente y esta vez en un programa grabado con algo de anterioridad y sin invitados en el día de hoy, justamente porque es un programa que hemos dejado por una circunstancia que no vamos a estar presentes en estos días en la capital federal, y por eso mismo dejamos este programa grabado para que ustedes lo tengan. Igualmente, creo yo que no se van a sentir decepcionados porque tiene todo lo necesario como para atraer al oído pesado por naturaleza. Vamos a abrir entonces el programa del día de hoy con un tema que ilustra perfectamente el estado de ánimo de este programa. Bienvenidos al show. El tema pertenece a Renacer, que justamente ha editado un disco con este nombre, Bienvenidos al Show, y el tema que vamos a escuchar pertenece a ese disco y le da título porque se trata de un disco en vivo conmemorando el décimo aniversario de Renacer, un disco que salió en tres versiones a través del sello Icarus. En alguna de las versiones tiene el DVD, hay otra que viene en una caja, y contiene una cantidad de temas en vivos, algunos grabados ex profeso para esta ocasión y alguna perla acústica como la que hemos escuchado en el programa anterior, un cover de riff Elena X. Ahora nos toca Bienvenidos al Show. Esto suena en vivo y justamente es lo que vamos a hacer ahora. Renacer sonando. Bienvenidos al show. ¿A qué show? Al del Noticiero de las Pampas, naturalmente. ¡Bienvenidos al show! Don't Áspera en vivo. El ritual del pueblo asperiano regresa con su nuevo show titulado Pija. 12 de noviembre en Teatro Flores. Entradas en venta por Sistema Ticketek y puntos de venta. Cannibal Corpse en Argentina. Martes 6 de diciembre. Invitados especiales Black Dahlia Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi, Locuras, La Cua, San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y Suicide Silence en Argentina. Children of Bodom en Argentina. Por segunda vez llega al país la banda finlandesa que revolucionó el metal. Children of Bodom en Argentina. The Ugly World Tour 2011. 8 de diciembre en el Teatro Flores. Un viaje de ida y vuelta al infierno. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Dos bandas, dos para presentar aquí en el noticiero de Las Pampas. En primer lugar tenemos ni más ni menos que a Esculapio. Esculapio con K, tengan en cuenta que los conocedores de la mitología clásica seguramente se darán cuenta que se trata del dios tutelar de la medicina entre los griegos, pero aquí es con una K, ¿eh? Una banda que nació en 1994, una banda neuquina que normalmente será englobado en el llamado nu metal y dentro de lo alternativo si quieren, pero creo que hablará por sí sola. Bueno, a continuación del tema de Esculapio, que les sugiero que escuchen con atención, Secreto de un sueño se llama este tema, vamos a escuchar a Vikingo, que acaba de sacar un disco titulado Nuevo Ser. Vikingo es mucho más nueva en realidad, nació en el 2007, y lo que vamos a escuchar tanto de Esculapio, que es Secreto de un Sueño, como de Vikingo, que es Caminos Negros, salió a través del sello Don't Pay Music, es decir que puede descargarse directa y gratuitamente de la red para que todos lo escuchen, ¿eh? Tengan en cuenta que en el disco de Vikingo hay artistas invitados como Walter Mesa de Orcas, Marcelo Bracalente y Javier Cuevas de Jericó, y que la banda tocó como soporte de muchos artistas que vinieron de afuera, como por ejemplo Paul Di'Anno o Tim Ripper Owens, ¿eh? Lo menciono porque es lo que corresponde. El disco de Esculapio se llama Bacteriostático. Me voy a tomar un segundito para explicar lo que la banda dice acerca del título de este disco. En biología, el efecto bacteriostático no mata a las bacterias, sino que evita que se sigan reproduciendo. Con esta placa queremos transmitir ese efecto a nivel de pensamientos negativos. Queremos frenar su crecimiento porque muchas veces por vivencias personales, tanto propias como de personas cercanas, nos damos cuenta de que es muy difícil llegar a despejar la mente de todo aquello que nos enferma. Así nomás describe Bacteriostático el mensaje de su disco Esculapio. ¿Sí? Esculapio la banda, Bacteriostático el disco. Entonces, primero Esculapio, después Vikingo, sonando en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Cuando es joven, si no es

Dos más en el noticiero de Las Pampas. Y en este caso se tratan de bandas que hemos adelantado aquí, que nos habían enviado su material en algún momento. Habíamos pasado ese material en MP3, pero en ese momento el disco todavía no existía o no tenía formato físico, y en algún momento me los alcanzaron y quiero aprovechar entonces para poner algún tema más. Vamos primero con la banda de Osiris. Me lo encontré a Miguel el otro día con motivo de la conferencia de prensa del Metal para Todos número 4 y me dio un ejemplar de su disco Despertar, un disco que les recomiendo que escuchen con atención porque se trata de una banda que lleva muchísimos años con toda una historia, y si bien esta es la encarnación más nueva de la banda, no estará de más escuchar el tema Mundo Corrupto. A continuación, Gusanos Hell Machine, que tiene un montón de invitados, sobre todo en las voces. Está Norberto Rodríguez, Germán Kut, Ezequiel Biurnos, de Dream Master. Pero el tema que vamos a escuchar, Falsos Profetas, lo canta Iván Sension de Jericó y Watchmen. Entonces, suena primero la banda de Osiris, ni más ni menos que con Mundo Corrupto, y a continuación Gusanos Hell Machine con Falsos Profetas. Sí, sí, sonando aquí en el noticiero de Las Pampas. La vida abundante que Jesús vino a traernos es una vida plena. Y esta puerta que usted va a pasar por ella este domingo, vamos a poner ahí ahora, por favor. Esta puerta que usted va a pasar por ella va a representar el propio Señor Jesús. El propio Señor Jesús. El propio Señor Jesús. We'll be right back. Megadeth en Argentina. 9 y 10 de noviembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, Locuras y por Sistema Ticketek. Vuelve la Filarmónica del Colorado. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo no vas a estar? Vuelve el Festival de Metal Nacional más grande del país. Metal para Todos, cuarta edición. Sábado 3 de diciembre, 13 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, Capital Federal, Alma Fuerte, Tano Romano, Orcas, Tren Loco, Letal y mucho más. Más de 30 bandas, 12 escenarios, todas las bandas, el mismo sentimiento. Anticipás en venta en Estaca, La Cueva, Metal Manía, Core, Your Runs, Locuras, Leche y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Los primeros 1000 en ingresar un disco y una púa de regalo. Organiza 4G Producciones. Más info www.metalparatodos.com.ar. Metal para Todos, cuarta edición. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Lo que viene a continuación seguramente es más adecuado para el otro programa que yo estoy haciendo, que es AB César. Bueno, este año no lo estoy haciendo, pero normalmente lo hago, que para el Noticiero de las Pampas. Pero es una rareza tan particular que quería compartirla con la gente. Lo que vamos a escuchar a continuación te va a llamar mucho la atención, no por lo que suena, sino por quién lo hace en particular. ¿Conoces a Billy Joel? ¿Te suena Billy Joel? El de Piano Man, el de Uptown Girl, el hombre con el piano y demás. Bueno, capaz que te gusta, capaz que no, el tipo es un talentoso, nadie lo duda. Lo que yo te pregunto es, ¿te lo imaginas haciendo heavy metal? Bueno, no te lo imagines más. Acá tenés a Billy Joel haciendo heavy metal porque antes de su carrera solista, tuvo una banda de heavy metal. Sacó un disco entero en 1970. La banda y el disco se llaman Attila. En realidad era un dúo, era él y John Small, que era un baterista con el que tocó en una banda llamada The Hustles. Al parecer vivían juntos y Billy se enamoró de la mujer de John Small. John Small le rompió la nariz de un puñetazo y a partir de ahí tuvieron que romper relaciones y Billy Joel encontró otros caminos y se convirtió en el artista solista famoso que todos conocemos hoy en día. Como tercer miembro en las sombras había un señor llamado Glenn Evans, que entre otras labores y entre otros conocimientos fue el primero que conectó un órgano Hammond directamente a un amplificador. O sea, para que te des una idea. Y era manager y estaba con ellos y demás. Bueno, del disco de Attila te voy a poner el corte inicial, que es ni más ni menos que Wonder Woman, Mujer Maravilla. No lo vas a poder creer. Billy Joel toca el órgano como una banda de psicodelia, de heavy metal. No te digo como un John Lord. En algún momento dijeron que era el peor disco jamás grabado. Sabemos que en aquella época había un prejuicio muy grande con respecto a estas bandas. Uriah Heep lo sufrió de una manera increíble. El primer disco de Uriah Heep, un año antes, en el 69, había recibido palos de todos lados diciendo que era algo inescuchable. Hoy lo escuchás, es un clásico absoluto. No pasará lo mismo con este disco de Attila, de Billy Joel, pero por ser de quien es, yo creo que vale la pena una escuchada. Sonando Wonder Woman de Attila, de Billy Joel, aquí en el Noticiero de las Pampas. Otros dos que suenan en el noticiero de Las Pampas, ni más ni menos que Alma 3.0 en primer lugar, con el tema Ojos del Alma. Alma 3.0, que tiene un disco titulado Antes del Final, una banda integrada por Gabriel Cuomo en guitarra y voz, Pablo Cardoso en bajo y coros y Emiliano D'Ambrosio en batería. Bueno, Alma 3.1 nos va a ofrecer, ya dijimos, Ojos del Alma, y a continuación Uva Motora, una banda que además tiene el apoyo de los hermanos Yaría, aquí más que interesante el despliegue. Bueno, Uva Motora nos va a ofrecer Cry Me a River. Elegí este tema en particular, que tiene el apoyo de una cantante invitada, ¿no? Si yo mal no recuerdo, la cantante se llama Ana Reguero, a ver si me estoy equivocando. Me parece que es importante. Ana Regueiro, tal cual. Canta en Cry Me a River, un clásico que lo han cantado desde Barbara Streisand hasta Aerosmith. Y va a sonar en el noticiero de Las Pampas a continuación de Alma 3.1. Repito, Alma 3.1 con Ojos de Alma. Y a continuación, Uva Motora con Cry Me a River. Sonando en el noticiero de Las Pampas. Por su error, es la muerte. Punto de cerrar musicalmente el programa del día de hoy. Lo vamos a cerrar ni más ni menos que con Jason haciendo un cover de Ronnie James Dio, ni más ni menos que Holy Diver. Tengan en cuenta que a partir de la muerte de Ronnie James Dio se han ido sucediendo los tributos en todas partes y no en vano. Tenemos hasta un tributo local todavía en ciernes, que es el Memento, que en algún momento verá la luz. Bueno, aquí tenemos a Jason haciendo Holy Diver, con la particularidad de que cuenta no solo con el nuevo cantante, Matías Ochoa, sino con el anterior cantante, con el Tano Mayorel. Los dos cantan en este tema en particular. Y tengan en cuenta de que todavía no está mezclado. O sea que esto viene en crudo, es un adelanto que nos manda Ariel y que vamos a aprovechar para pasarlo en este mismísimo momento porque suena muy bien. Bueno, señoras y señores, Holy Diver y todo el recuerdo para Dio en manos de Jason. Satyricon en Argentina. La banda noruega más revolucionaria del black llega a la Argentina presentando su visión particular del género. Satyricon en Argentina. Sábado 5 de noviembre en el Teatro Florence. Prepárate, vas a ser el último que quede de pie. Satyricon en Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya nos estamos despidiendo en el programa del noticiero del día de hoy. Un programa típico, si ustedes quieren, pero necesario también porque no teníamos oportunidad de hacerlo esta semana y lo dejamos grabado como conviene. Bueno, Radio Requiem, ya sabes, radio.requiemweb.com.ar. Ahí tenés todos los programas anteriores y este también para escuchar o descargar. Lo tenés en mariscalrock.com, lo tenés en radioether.com.ar el viernes a las 23 horas y en FM Box de Punta Alta, en FM City Rock de Pergamino, Espectro FM de Corrientes, FM del Tuyú para el Partido de la Costa, The Rock de Mar del Plata, Nuestra Voz de Chaco, Resistencia Chaco, por alertaradio.com.ar los jueves 22 horas, por Extreme Metal Radio los martes a las 19 horas y también en rock10.com.ar. Así nos estamos despidiendo en el día de hoy, un servidor que locutó, eligió temas y dijo algunas extraordinarias pavadas al aire, el caballero o no tanto César Fuentes Rodríguez. En la operación técnica estuvo el caballero Jorge Perini, observó Rodrigo Budiña y La Nave de Osberg proveyó todo lo necesario para que esto salga al aire. Señoras y señores, esto fue el noticiero de las pompas argentinas.